Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer 107.7 en Concepción. Sábado 13 de junio estamos iniciando una nueva transmisión de Cerro a la Izquierda en este formato streaming por Facebook y por Instagram. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, pero también saludamos a la gente que está escuchando esta transmisión en FM por la 107.7 Radio Voz de la Mujer en Concepción, así como toda nuestra red de radios amigas: Radio Can de San Fernando, Radio Valentina en Ranguelmo, Radio Fiesta Mix de Nacimiento, Radio Monte Águila y Radio Villa Olímpica en la comuna de Ñuñoa. Un abrazo para todos, para todas, también a la gente que está escuchando este programa en resumen.cl y en Spotify cuando estamos en un día marcado por la al fin salida del ministro Mañalich, los 102 días ya de pandemia, de la administración de esta catástrofe. Y para hablar de este tema estamos con Angel, que está acá en Barrio Norte, y Robinson, que está en Valdivia. Un programa con acento sureño, como siempre. ¿Cómo están? Hola, estoy bien. Estoy aquí en Chile, por si acaso. Chile. Ahí se ve. Chile de luto por el estallido y también por las casi 3.000 personas. Oficialmente no sabemos si son más. O sea, son más, pero no sabemos cuántos. Efectivamente, muertos por la negligencia de este Ministerio de Salud y del gobierno en general. Que bueno, después tendremos que conversar el tema, pero hoy día sale Mañalich, lo que no lo redime de ninguna responsabilidad. Si él piensa que va a ser así, no es tan así. Porque a mi entender, lo que ha pasado en estos 102 días es una enorme y tal vez una de las negligencias más grandes que se ha visto en la historia del Estado chileno. Así que ahí me presento. Sí, yo creo. Bueno, hola, estoy desde Barrio Norte, como dice el Jano. Y con eso, ojalá también no sea peor el remedio que la enfermedad en este contexto, porque tampoco vamos a analizar el perfil también del nuevo ministro de salud y como dice el Robinson, Mañalich se va con todas esas muertes a cuestas porque sus decisiones y su tozudez y la de todo su ministerio y de todo su gobierno, todo ese gobierno nefasto, han llevado a que tengamos más de 3.000 personas muertas. Y además hay que recalcar que la pandemia se trasladó de los sectores altos a los sectores más vulnerables de la población. Así que además, nuevamente, el pueblo pobre muriendo por negligencia de estas autoridades. Sí, oye, antes de comenzar, Jano, saludar a La Hora del Nutram, que es un podcast que nos está saludando y se une aquí también comentando. Así que bienvenidos todos los que nos quieran comentar y argumentar en función de este tema que vamos a desarrollar hoy, que son los 102 días de la pandemia. Adelante, Jano. Sí, y todo eso y más a la vuelta de esta pausa musical para dar inicio a Cerro a la Izquierda. Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mí brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir o lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda? Van a tardar en llegar, no me importa esperar, si me atrevo a cruzar esa línea no creo que vuelva, pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda, si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo que escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Así pues, seguimos haciendo Cerro a la Izquierda este sábado 13 de junio, junto a Robinson, junto a Angel y junto a Emiliano, que se escucha ahí de fondo. Saludo también a Emiliano, el hijo de la Angel. Y junto a tus miles de libros que tienes en tu casa. Ay, qué afortunado. ¿Cómo compras tanto el libro? Esa lamparita azul también. Sí. Así somos la gente intelectual, de hecho, puedo verme más intelectual tomándome la barba y tomando café. Claro. Es un fondo mula para pa la gente. De hecho, lo voy a cambiar. No es necesario, si era parte de la magia, Jano. Me equivoqué. Casi te saliste de la transmisión por estar jugando con el fondo de pantalla. Oye, la hora del Nutrium nos dice aquí que escuchó el capítulo sobre la reforma de la ANI, que es un gran aporte. Sí, pues es también parte de las cosas que vamos a estar conversando, porque tuvimos un programa recién pasado, que es sobre ese tema sumamente grave que se nos viene y que nos quieren pasar colado en medio de esta pandemia terrible que estamos. Sí, y sabes, es uno de los capítulos más escuchados de esta temporada. Mira, Janu. Así que hay interés en el tema. Sí. Sí, porque yo manejo las estadísticas del programa. Claro. Bueno, puede ser que igual durante la transmisión le pedimos a la gente que lo compartiera, así que quizá hizo caso. Sí, pues si lo hicieron, muchas gracias. Y si no, háganlo. Es realmente interesante saber cómo aprovechan estas circunstancias de tremendo dolor y preocupación entre el pueblo para hacer pasar otras legislaciones que tal vez no tienen nada de urgencia y que además tienen cero discusión por parte de la sociedad civil. Porque esto es lo terrible de esa cuestión, o sea, están conculcando derechos sin debatirlo en la sociedad civil. Tal vez entre los diputados lo hagan, pero no entre las agrupaciones de derechos humanos, ¿cierto? De todo tipo que pudieran opinar sobre la reforma a la Agencia Nacional de Inteligencia. Eso. Sí. Bueno, si no lo ha escuchado, lo puede buscar en Spotify. O en resumen.cl, se llama, el capítulo se tituló Reforma a la ANI, la agencia represiva, es imperdible porque realmente abordamos un tema muy delicado y con toda la información disponible. Y al cual el tema que tenemos que empezar a hacerle frente igual. A tantos temas que esta administración Piñera nos va a dejar con una lista interminable de cuestiones que vamos a tener que hacernos cargo. Y no sé si estamos muy preparados, pero vamos a intentarlo. Yo, por ejemplo, para dar un ejemplo solo, colaborando con algunas ollas comunes aquí, con una olla común de aquí de Valdivia, particularmente está detenido todo el proceso por los cuales los comités de vivienda postulan a sus minúsculas viviendas, debemos decir, que ya es bastante miserable la política habitacional chilena. Pero ni siquiera eso está parado desde que comenzó, bueno, en teoría el estallido y ahora la pandemia y una espera que ya de por sí es larguísima, todavía se aumenta más con esta situación. Entonces hay tanta cuestión de rebote, de refilón, digamos, que se ve complicada porque el Estado no tiene robustez suficiente para hacerse cargo de los derechos sociales que todo chileno y toda chilena, toda persona debe tener en este país. Debiera. Toda persona que viva en Chile. Exacto. Para no dejar fuera a los hermanos migrantes o a los pueblos originarios que no se sientan chilenos. Exacto, sí. Sí, pues así que eso me fue una conversación así como de otro tipo, digamos, el otro día. Pero claro, o sea, como ya estamos haciendo el año común porque hay que alimentar la gente y preocuparse como del ahora, pero entre medio, no, pero es que además aquí hay un comité de vivienda, ¿no? Ese comité de vivienda no tiene parado todo su proceso por distintas razones y siempre el argumento es que estamos en pandemia. Parece que la cuarentena, los únicos que los cumplen son los funcionarios del Estado y los ricos, ¿no? El resto parece que no puede hacerlo. Y de hecho es así. Y como yo sostengo que teóricamente, Jano, termino. Yo creo que en Chile no se ha hecho cuarentena. Por mucho que haya un decreto, cuarentena no ha habido. No ha existido cuarentena en ninguna parte. Es evidente que no. ¿no? La mayoría de la gente no puede, sí, como hemos hablado. Bueno, ya va entrando en materia, en base a estos 100 días. Lo hemos hablado, puede revisarlo. Yo sé que a los cientistas sociales les encanta decir yo dije esto antes que pasara. Es como una cuestión que le infla el ego. Claro. Pero usted puede revisar los capítulos que están grabados de las primeras emisiones en cuarentena que hicimos, donde abordamos algunos temas que podemos repasar ahora, que cómo se han llevado. Por ejemplo, el tema de la cuarentena, la necesidad real de una cuarentena y cómo para que esa se cumpla era necesaria una renta básica universal, cosa que venimos pidiendo no solo desde este programa, sino idea nuestra tampoco, sino que desde las organizaciones sociales desde marzo. Lo argumentamos, me acuerdo, en un programa dijimos qué significaba una renta básica universal, que ahora, por si acaso, para nuestros escuchas, radio escuchas o quienes nos ven, lo están llamando ingreso familiar de emergencia, IFE. Eso es lo que está negociando la oposición, la, entre comillas, oposición con el gobierno, que todavía no se ponen de acuerdo. Eso es la renta básica universal, que nosotros decíamos. Creemos que, no nosotros solamente, varios entrevistamos, me acuerdo, a Marco Kremerman de la Fundación Sol en un minuto, para decir esto: no puede haber cuarentena efectiva si tú no aseguras una cantidad de recursos suficientes para una familia que pueda mantenerla dentro del hogar sin tener que salir a trabajar, ¿sí? Ya sea con ingresos formales o informales, ya sea trabajando a contrato o no, como sea la condición del régimen del trabajo que tenga, se le debe asegurar un piso mínimo, que en nuestro caso, en el caso chileno, está estimado en 420,000 pesos, que es la línea de la pobreza, ¿sí? 420, 460, no me acuerdo ahora bien. 450. Perfecto, ahí está. Que usted considerará, vea sus propias arcas. 450, con eso llega. O sea, ojo, con suerte llega. 450 para una familia de 4 personas. Porque también está considerado que para 3 personas son como 375.000, sí, algo así. Sí, además se hace esa medición en Chile, que yo creo que es muy conservadora por familia. En realidad, en otros países existe esto como una política social liberal, que es de donde proviene la idea. Pero se hace por persona. ¿Sí? Se establece un mínimo de plata que una persona necesita para vivir y es lo que se paga, ¿no? A X determinadas personas. Bueno, en Chile se opta por esto de familiarizar todo. Es que, ¿sabéis por qué? Porque para volver el debate a octubre, incluso, en la constitución de Jaime Guzmán, sí, del 80, se establece que la base de la sociedad es la familia. Así es. Entonces, constitucionalmente, el núcleo social es la familia. Lamentablemente, ahora, una visión, como decís tú, ultra conservadora. Claro. Habría que definir, de hecho está definido también lo que es y no es una familia. Exacto. Aunque tampoco debería ser la familia en sí. Y tampoco me compro ese rollo del que tienen, por ejemplo, Francia o la mayoría de los países europeos, que definen como la base de la sociedad al individuo. Por eso tampoco, que las rentas, ¿no?, básicas, claro, son al individuo. La base de la sociedad son las comunidades. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es una mirada socialista del tema y que no es la que prima ni aquí ni en Europa, digamos. Bueno, aquí ya es un escándalo, pero quiero decir... Agaroto das Cartas nos dice, acá en Brasil es por persona. Claro, como en Europa. Uh-huh. Es una asignación por persona, porque... Claro, después se bonifica, ¿no? Por ejemplo, ya, yo soy un individuo que vive solo, por ejemplo, no tengo hijos, pero a lo mejor tengo una discapacidad. Y en función de esa discapacidad se adiciona una cantidad de dinero, ¿cachai? Que me complica a mí para buscar trabajo, X. O no sé, si soy una mujer sola con 4 hijos, es distinto a ser una familia de 4 hijos, pero papá, mamá, 2 hijos. Entonces, las condiciones varían mucho, depende de la historia de cada persona, y por eso es que se ha optado por hacerlo por persona, aunque yo considero, igual que Jano, que esa cuestión debiera ser por comunidad. Las comunidades son las bases de la sociedad. Sí, ¿no? Y si hasta antes de la UC, si una pareja homosexual llevaba 30 años viviendo juntos, tampoco era considerado familia. Exacto. Además, se considera malamente el concepto de familia. Uh-huh. Ya, pues. Y bueno, y también como dijimos en ese capítulo y en los anteriores, el 40% de la clase trabajadora chilena lo hace desde fuera de la formalidad estricta de un contrato de trabajo. Así es. Como clase trabajadora, no como total de población, que es casi lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces las posibilidades de hacer una cuarentena efectiva, que como bien decía Robinson, no se ha hecho en todos estos meses, hay mucha gente en la calle, es con una renta básica universal. Y así lo venimos diciendo nosotros y mucha otra gente, insisto, no hay idea nuestra, desde marzo. Gente que estudia el tema, o sea, Fundación Sol, porque tiene un prestigio en esta cuestión, por ejemplo. No es una idea de nosotros como comunicadores populares, en ningún caso, aunque adherimos a esa propuesta. Y como una medida de emergencia, insisto, ¿no? Para nosotros sería ideal una planificación mejor de los derechos sociales garantizados de las personas por parte del Estado, pero en estas condiciones eso sería pedir una cuestión que está más allá de lo posible, ¿no? Sí. Que no saben ni contar, ¿no? Me va a mandar pidiendo. Que ese es el punto. O sea, esto ha develado que el Estado chileno está en una precariedad intelectual. O sea, no es solamente de la poca capacidad que tiene en términos financieros, sino que además no sabe contar, no tiene instrumentos decentes para entender el carácter y el tipo de población que existe en este país. En todo término, ¿cachai? En todo ámbito de cosas. Es realmente, si no nos damos cuenta, después del estallido y más la pandemia, que tenemos que reformar en su totalidad, es que no entendemos nada de lo que está pasando, creo yo. Sí, po. Oye, y bueno, gran parte de la más que justificada rabia sobre la desastrosa gestión del gobierno para administrar esta crisis sanitaria está enfocada en Jaime Mañalich. Sí. Persona que lo renunciaron el día de hoy. No sé qué mucho se puede agregar más de lo que ya se ha dicho sobre ese. Yo creo que establecer que era un mitómano, que era un mentiroso, yo creo que ya, porque en esa clase política hay, o sea, es una práctica engañar a las personas y tratar de engañar a todas las personas de este país, pero ese individuo en particular tenía unas características bien perversas. Recuerdan todas las mentiras de los ventiladores mecánicos, las cifras, las interpretaciones y las explicaciones, el cómo iniciaba cada uno de los reportes. Recuerdan alguno, como por ejemplo el del sur, creo que era Punta Arenas, donde empieza haciendo el repaso del estrecho Magallanes, o cuando trataba de sensibilizar a la gente, etcétera, como, y siempre tratando de hacer responsable a cada persona por no respetar las condiciones, o las cuarentenas, o las medidas de seguridad establecidas. Entonces, al final, su caso particular es realmente impresionante. Yo lo considero una persona perversa. Tanto más que Piñera, pero en él quedó muy, de forma muy evidente, lo tenía que hablar todos los días. Eso lo hizo quedar muy en evidencia. Claro. Sí, ¿sabéis que tal vez esas cosas que dices tú, Engel, de las mentiras contumaces de Mañalich, sea lo que le pasó la cuenta? Mañalich sale hoy del Ministerio de Salud después de que Zipper develara que se estaba informando a la OMS una cifra superior a muertos a lo que se informa a la población chilena mediante esa cadena diaria que hacen en la mañana. Entonces, me da la impresión que a lo mejor esa información que salió ayer fue como el ladrillo que faltaba como para... Claro. Como para... Igual ya estaba pedido. Por eso, estaba pedido hace rato por todo lo que dice la Angel, por toda esa serie de sucesos lamentables, agreguemos el condoro del subsecretario Zúñiga con su cuarentena, miles de cosas más. Y esto ya involucra a los OMS. Y una cuestión que dijo Alejandra Matus también hace unos días atrás, que me pareció clave, y que toda la prensa se ha hecho la huevona con esto. Perdón. Se ha omitido. No hay problema en decirlo. Bueno, sí. El encargado de la OMS para Chile, que es un médico, o bueno, no sé si era médico, pero es un funcionario, Leones creo que es el apellido, o Leonea. Da igual. Sí, este señor dijo que Chile estaba tomando buenas medidas para combatir la pandemia, al inicio del conflicto, ¿no? De la pandemia. Y resulta que Alejandra Matus devela de que este señor le estaba pidiendo dinero al gobierno chileno para la OMS porque Estados Unidos había cortado los suministros financieros. ¿Se acuerdan que Donald Trump hizo eso? Entonces, aportes que el Estado de Chile debía hacer a la OMS fueron adelantados, ¿cachai? Y según Alejandra Matu, esto podría estar en la explicación de que eso era la razón de por qué la OMS consideraba que las medidas que estaba tomando Chile eran adecuadas para darle piso político al MINSAL, al Ministerio de Salud. Y esto se sabe ahora, porque esta declaración de Leones fue en abril, marzo-abril, cuando estaba embebado con sus cuarentenas dinámicas y todo esto que nos engrupió Mañalich, que no resultó. O sea, es interesante lo que dice Matus, Alejandra Matus, es interesante lo de la OMS hoy día, yo creo que eso fue lo que terminó quitándole el piso a Mañalich. Sí, se lo echó Zipper, el tiro de gracia en realidad, sí. Porque ya está... Se Matus, Zipper, claro, se lo pidieron. Sí. Sí, bacán el trabajo en general que está haciendo Alejandra Matus, sí. Es muy... muy interesante. Y un paréntesis, es que perdona, no lo está haciendo. Un detalle, Jano. En esa revelación que hizo Alejandra Matus, perdona de interrumpirte, pero me extiendo un poquito nomás. Estaba en el panel de ese día en la televisión Enrique París, el actual ministro de Salud. Y defendió a brazo partido al funcionario de la OMS. Dijo que era una persona intachable, que él lo conocía personalmente, que él no creía en lo que estaba diciendo Alejandra Matus, y a esa persona, días después, la ponen de ministro de Salud. Eso nomás quería agregar. Sí, no, yo iba a decir, de hecho está bueno lo que decís tú para hacer el link y hablar de París directamente. ¿Quién es ahora? Enrique París. Pero antes de eso iba a hacer como el comentario paréntesis que todo el trabajo periodístico que está haciendo, el gran trabajo periodístico que está haciendo Alejandra Matus, persona que yo no la admiro al 100%, y hay cuestiones que el libro de la Lucía Iriar me parece un cagüineo muy poco interesante, pero lo que está haciendo ahora con respecto en esta situación de pandemia es realmente admirable, y todo el gran trabajo que está haciendo no lo está haciendo para ningún medio de comunicación, sino que reportea por Twitter y se va y paseo a toda la prensa, ella tuitea y ahí saltan todos los medios de comunicación, sí. Pero para estar al tanto de su información ahí basta seguirla en Twitter. Eso era lo que iba a decir. Sí, eso igual es importante, por el acceso y la entrega de información que está realizando, y es cómo lo está realizando, que es abierta hacia toda la comunidad, y además no se tiene que someter a ningún filtro, editorial, claro. De ningún medio de comunicación de masa. No, y cómo demuestra eso que los grandes medios de comunicación son cada vez más innecesarios. Además. Sí, pues, oye, y ahora sí, volviendo, tú decías que en ese panel estaba Enrique París, ex presidente del Colegio Médico, una persona muy de derecha, muy cercana al... O sea, ni tan de derecha. Fue asesor de Bachelet. Exacto, se fue es un aderechizado. Sí, eso, se fue aderechizando poco a poco. Claro. De hecho, hoy decir día... que Bachelet no era de derecha, era de izquierda. No, claro. Pero no era... No era del ámbito que uno pudiera relacionar directamente con la alianza, claro, no es del gobierno como era Mañalich, que era un histórico de la derecha, una persona ligada a la ISAPRE y todo eso. París no es eso, pero incluso todavía con nexo, porque por ejemplo hoy día la doctora Elia Molina, que fue ministra de salud emblemática de Bachelet, que hoy día varios le prenden velas porque la pobrecita que la echaron por culpa de lo que dijo por el aborto, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Elia Molina. De que las cuicas estaban de apendicitis. Bueno, Elia Molina hoy día le prestó el ropero entero a París. Sí. ¿Cachai? Que lo había conocido como asesor de Bachelet, que era una excelente persona y todo lo demás. Entonces, esos vínculos todavía se mantienen, las transversalidades entre las dos derechas, podríamos decir. Del Partido del Orden. Claro. Sí, ¿qué, Angel? ¿Tú estuviste investigando un poco en Sí, París? Bueno, estuve analizando un poco, primero lo básico, ¿cierto? Su currículum, porque igual asumir una cartera de gobierno, la de salud en medio de una pandemia, se requiere mucho nivel técnico, mucho criterio, mucha experiencia, ¿cierto? Incluso claro. En el mismo ámbito, yo creo que si fuera un concurso público sería una super mega especialización. O sea, si fuera por concurso público, esto, o sea, claro. Que, diplomado, magíster, doctorado, postdoctorado y no sé cuántos chorrocientos millones de años de experiencia, porque estoy asumiendo esta cartera en pandemia. Es como asumir el Ministerio de Defensa en un claro, medio de una guerra. Cuestión así. Sí, no, claro, es una cosa. Claro, terrible. Ahora, antes de revisar como el currículum de Paris, me gustaría también, yo vi a Iska Siches en vivo cuando le preguntan, hizo un contacto en, vía Zoom con un medio de comunicación, y le preguntaron que qué opinaba ella, pues. Y ella dijo que le tenía gran aprecio a París. Luego yo investigué que... sí, bueno, gran aprecio personal, además dijo. Entonces yo investigué... Puede que la ninguneó, sí, bueno. Y yo investigué y dije, a ver, pero si este gallo la trató re mal. Y hay una entrevista de CNN a París donde se extiende en ningunear a Siches y donde se extiende en no tan solo ningunear en su rol, sino que además ningunearla por su capacidad técnica para poder opinar. Hasta ese nivel, digamos. Y además que no representa a nadie porque el colegio médico es, ella representa solamente a la gente del colegio médico y no toda la gente, no todos los médicos están en el colegio médico. Él mismo lo dice, habiendo sido presidente del colegio médico en dos oportunidades, que es una de las partes de su currículum. Bueno, este gallo, como dijimos, fue... Qué chalado. Sí. Fue... Los torturadores de la dictadura seguro no están en el colegio médico, entonces. No, ¿no? Claro. Todos son médicos que torturaron en dictadura. Sí. Bueno, Mañalich lo habían echado. Nuevo ministro de salud tiene estudios de médico, efectivamente es médico, porque siempre con esta gente hay que revisar si estos sí son reales los títulos. Es médico o no es médico, primero. O sea, suena gracioso, pero lamentablemente sí. No hay broma. Al parecer, después de revisar varias fuentes, es médico, por lo menos. Es médico. Todo hace indicar que es médico. Todo hace indicar que es médico. Y no va a necesitar como la aclaración de Mañalich de su de la universidad y todo eso. No lo va a necesitar. Tener que salir a una universidad a aclararlo. No, es médico, él tiene alta experiencia, harta y alta calificación en cuanto a pediatría. Él ha estado siempre desde el ámbito de la medicina de pediatría. Él estuvo en el hospital, su residencia fue en el hospital Luis Calvo Mackenna. Ahí obtuvo una beca de cuidado intensivo pediátrico y eso lo obtuvo en la Universidad de Lovaina, la de Bélgica, ¿cierto? Esta Universidad Católica. Que también algo quiere decir cuando uno elige estudiar en la Universidad Católica en Bélgica, también eso quiere... No, pero es una universidad prestigiosa. Bueno, sí, hay hartos cientistas políticos y todos que están... La Universidad de Marcel Klopp. Bueno, hay más gente, pues. Claro. De Bernardo Castro. Ah, también, verdad. De Paulina Astroza, otra académica. Ustedes también, pero ya. Por favor. Ya, entonces él ha tenido como especialización en el ámbito de la pediatría específicamente. Ahora... Tiene efectivamente especialización en cuidado intensivo posoperatorio, cardíaco. Él tiene experiencia en cuidados intensivos, que podríamos decir que en este punto en el cual deja Mañalich esta situación sanitaria, tener conocimiento en cuidados intensivos hoy día es bastante relevante porque hay un montón de gente en cuidados intensivos por la mala gestión del gobierno en la pandemia. Ahora... sobre específicamente epidemiología o manejo estadístico, estudios en cuanto a eso específicamente, que han sido los problemas, ¿cierto?, que ha presentado este manejo de la pandemia. Uno, la entrega de datos, la lectura de los datos, partiendo de la lectura de los datos, la entrega de los datos, y además el manejo de la pandemia en sí, el cómo poder mitigar un poco los efectos de este virus, no tiene estudios en ese ámbito. Lisa y llanamente no tiene estudio en ese ámbito. Ahora, si uno analiza el por qué una persona con esas características, bueno, él tiene un alto nivel de especialización, ¿cierto?, en lo que yo les comentaba, pero como decíamos, es como asumir el Ministerio de Defensa en medio de una guerra. Al parecer, esto tiene más que ver con su cercanía y también con aprobar bastante la gestión de Mañalich. Él defendió muchas veces la gestión de Mañalich y descalificó muchas veces las intervenciones del colegio médico. Entonces, este cambio, que pareciera ser como un cambio que están sacando a Mañalich y todas sus mentiras y toda la forma de manejo que tuvo, no fuera tan así, porque Paris se dedicó, mientras estaba en la comisión, a defender la gestión de Mañalich y a defender el cómo se enfrenta a la pandemia. Entonces, cuando uno piensa, chuta, estamos en unos números terribles, pareciera que Paris no viene a solucionar el problema de la pandemia. Lo que viene a hacer es a darle un nuevo espaldarazo a Piñera y a su gestión, a la gestión del gobierno en sí mismo. Sí. No a abordar de otra manera el problema. Oye, un saludo. Ministro es un... Ah, perdón. No, iba a decir un saludo a J. Prestejuan, que nos manda saludos por la transmisión en Instagram. Ah, ¿sí? Y a todas las personas que están viendo esta, le pedimos que nos sigan en redes sociales, la compartan y comenten. Vamos a leer todo lo que comentan. Manifiéstense. Eso. Oye, Sipul, cada vez que aparecía. Cada vez que apareces. No, es que me trabé yo mismo. Traté de arreglarla con eso, pero ya fue peor. Cada vez que Paris aparecía en los medios de comunicación era justamente para prestarle ropa a la forma en que se estaba administrando la crisis, como dicen ustedes también, incluso ninguneando a su gremio, el que fue presidente dos veces, que era el Colmed, Colegio Médico, que recordemos no es el único el gremio de la salud. Tenemos a la Confusam, a la FEMPRUS, a la FENATS, que tienen posturas incluso más críticas que el Colmed, claro, respecto a cómo se está llevando a cabo, y me atrevería a decir con mayor conocimiento, porque ellos sí que están en la primera línea. Sí, bueno, los médicos de atención primaria sí también, pero en todo caso, eso que decís, Jano, y lo que decía la Angel, yo quisiera hacer un punto aquí sobre una cuestión que va a parecer muy impopular, pero lo importante que es la política. O sea, un ministro de cualquier rama, cualquier cartera, es un político. O sea, a mí no me importaría tanto una persona que tuviera 20 especializaciones en un tema, ¿cachai? Pero sí una persona que supiera perfectamente cómo realizar políticas públicas en salud, o en la cosa que fuera. Ahora, dentro del marco de esta gente desde el gobierno hoy en día en Chile, yo creo que no hay nadie capaz de hacer nada en esta situación. Pero bueno, entendamos que un ministro es un agente político en el fondo, ¿cachai? Y por eso es que eligen a Paris, porque es continuidad, como ese Janu de Mañalich, pero con mejor cartel, por ponerlo así, ¿no? Porque el otro ya estaba absolutamente desgastadísimo. No, el otro estaba ya... era un zombie, estaba muerto hace rato. Oye, pero yo tengo ahí dos puntos que plantearles. No sé qué van a opinar ustedes. Los pongo sobre la mesa. Uno, hay gente que dice, y quizás me atrevería a sumarme a ese grupo, que dicen que nada puede ser peor que la gestión de Mañalich. Así como que fue tan desastrosa que están obligados a hacerlo bien ahora. Veremos si son capaces o no. Pero por lo menos tienen como la presión de que tiene que haber un cambio hacia una mejora. Eso es uno. Y lo otro es que la posibilidad de que el nombrar a Paris sea justamente por su currículum, habiendo sido presidente dos veces del Colegio Médico, para justamente hacerle contrapeso a Ischia Siches, que cada vez se posicionaba más como, podríamos decir incluso, como la figura de la oposición. No sé si oposición política propiamente tal, pero sí estaba haciendo oposición a la forma de cómo se estaba manejando la pandemia. Entonces es como ponerle un par, porque Mañalich estaba por el suelo y Ischia Siches empezó a figurar incluso en las encuestas presidenciales de cómo se llama esto, de cuando, Angel, tú eres sociólogo, ayúdame, cuando no tiene alternativa. No lo sé, no me acuerdo. No sé de respuesta abierta. Está bien. Porque generalmente en la encuesta te ponen una lista de personas para que tú eliges. Claro. Pero la de respuesta abierta empezó a figurar Ischia. Ahora, dicen que no hay nada, no hay forma de anular a un candidato presidencial que decir que es candidato presidencial. Ahora yo también veo como un guiño, porque tener a... ¿Me están escuchando, no? Sí. Ah, ya. Creo que una de las peores situaciones que podría enfrentar este gobierno fue el momento en que los propios médicos y los profesionales de la salud y técnicos y todo, que están combatiendo, que están ahí atendiendo a la gente que está en mala condición de salud por el coronavirus, que está contagiada y hospitalizada, y los que tienen que hacer los exámenes, la calle y un montón de cuestiones, ellos desaprobando su gestión, ¿cierto? Y muy lejanos además a la figura del ministro Mañalich. Hoy día Paris viene como de la comisión de gobierno, fue presidente del Colegio Médico, o sea, hay un grupo de médicos del Colegio Médico que lo siguen, que aprueban lo que él dice, que de partida ya las decisiones que van a tomar van a tener un cierto guiño de aprobación por parte de algún grupo de médicos que fueron los que lo eligieron dos veces. No es poco ser elegido dos veces presidente del colegio médico, entonces hay un grupo de gente que lo sigue y que lo apoya. Ahora también creo que hace también un guiño porque fue... está derechizado y todo, pero también hay un guiño, yo creo, a la oposición, o sea, al no oficialismo, diría yo, que hoy día estaba... A la oposición sin ministerio. Claro, oposición sin ministerio. Entonces, eso yo creo que están haciendo también un guiño a ellos, porque viene desde la cercanía de Bachelet, de ese sector, entonces también tiene mejor relación con ese sector. Yo creo que pusieron a una persona que pueda acercar un poco políticamente a quien se estaba transformando en piedra en el zapato para este gobierno abiertamente. Sí, yo no estoy tan seguro de que Isquia sea demasiado piedra en el zapato para nadie. Yo tengo la mejor opinión que mucha gente tiene. Para mí, la única persona que hace oposición de verdad, y tampoco es que tenga ninguna... admiración específica, pero es Daniel Jadue. Bueno, sí. No es Isquia Siches, pero por lejos. O sea, yo creo que Isquia Siches está como en una especie de aguaite, ahí de ver qué pasa, y creo que le hicieron un favor poniendo a Pari en el Ministerio de Salud, por lo mismo que decía Langer, porque había tenido este raspacacho hace unos meses atrás, que lo pone siempre como una figura contraria a Siches y no dialogante con Siches. Y eso me parece que a menos que ella haga alguna movida muy extraña, se debiera mantener. Ahora, yo, ya para pa salir de esta pelea chica de figuritas y figurones, lamentablemente me da la impresión, y puede ser como el estado mental que está uno nomás, que esta cuestión ya no tiene arreglo. Y que vamos a tener que esperar que pase el invierno simplemente para que el virus, por obra y magia del clima, se disperse. Pero la verdad es que yo creo que ya perdieron completamente la trazabilidad. No hay cómo perseguir este bicho. Las cuarentenas no hay cómo implementarlas porque la gente ya no puede con las cuarentenas sobrevivir, quiero decir. Y el ingreso familiar de emergencia, si lo llegaran a aprobar pronto, ya es tarde. Se va a demorar. Ya es tarde porque se empezaría a pagar a fin de mes, si es que se apuran. Y eso ya es mucho. No, estoy totalmente de acuerdo. Yo igual creo lo mismo. Yo creo que a esta altura pretender hacer trazabilidad, o sea, con la cantidad de contagios de casos activos, cuánta gente, digamos, me estoy poniendo en el caso de instalar aquí un montón de gente a hacer llamados telefónicos. O sea, no tienen la cantidad de personas capacitadas, no tienen la cantidad de recursos ni técnicos ni humanos para poder hacerlo. Entonces, trazabilidad yo la descartaría de plano por una cuestión de... una cuestión técnica, prácticamente no se puede hacer a esta altura, digamos, con la cantidad de contagiados. Hace unos meses atrás, cuando todavía eran pocos, claro que se podía hacer. Es un trabajo complejo, lógicamente, pero se podía hacer, se ha hecho. Ahora, con respecto a las cuarentenas, a que se puedan hacer cuarentenas efectivamente, obviamente que no se puede, pues si la gente no tiene cómo parar la olla, porque hay un nivel de cesantía muy alto. Más allá de quedarte encerrado o no, en un momento determinado, porque por ejemplo acá en Concepción hemos tenido cuarentena, pero si se implementara mañana hay un montón de gente cesante, entonces que ya esto ya le dio el palmetazo a su bolsillo, a su economía, a lo que comen diariamente. Entonces, si mañana viene una cuarentena, no la pueden enfrentar, nomás no se puede enfrentar. Eso está pasando ahora en Valparaíso y en Viña, que son ciudades con históricos desempleos, claro, ya estructurales. Uh-huh. Además, con esta situación de crisis debe estar, no sé, en un 15% el desempleo en Valparaíso, y van a implementar ahora una cuarentena en una ciudad que no tiene cómo resistir ni implementar una cuarentena efectiva. En ese sentido, yo creo que no hay cómo... Y lo único que puede ser salvable de esto es que hay un debate ahí donde gente de la salud hoy día está viendo la posibilidad de fortalecer el sistema de APS, de atención primaria en salud. Claro, que eso es un esfuerzo que están realizando. Exacto, y que sería como la única buena noticia de esto, y mirándose al futuro, de que se pueda financiar de mejor manera y dar mayores espaldas a la atención primaria en salud, que debió haber sido la primera instancia a fortalecer de corte epidemiológico. Claro, ¿cachai? O sea, eso tampoco se hizo. Si hubiesen estado preparados desde enero, como dijo Piñera, eso... hubiese sido lo primero que tuvieron que haber hecho, puede ser lógico. Saludo a Camila Rodríguez, que nos, sí, saludo, que nos saluda por Instagram. Saludos, Camila. Escuchen Casa Tomada en Spotify. Casa Tomada, exacto. ¿Iba a decir algo, Angel, perdón? Sí, sí. Hace días que nosotros acá en la casa venimos conversando sobre ningún anuncio de la renovación del estado de catástrofe. Catástrofe. Sí, sí. No me acuerdo si era excepción o catástrofe. El estado de catástrofe en el que está en el país. O sea, que el estado de catástrofe sí, es uno de es los... Es un estado, es un estado de excepción. Es un tipo de estado de excepción. Pero me refiero al estado de catástrofe que termina ahora, el 16 de junio, o 17, no me acuerdo si 16 o 17, que está hasta ese día, y no ha habido noticia de la renovación. Ahora, ¿por qué le pongo la atención ahí? Porque Mañalich... siguiéndolo, además yo lo veía todos los días, voy a seguir viendo este otro Paris todos los días, un ejercicio muy agradable hacer todos los días a la mañana. cuando lo entrevistaban o cuando él hacía sus declaraciones, deslizaba y lo dijo en un par de medios directamente, que lo que pretenden hacer es en sectores, por ejemplo, él decía, no es oportuno hacer cuarentena nacional porque hay lugares, por ejemplo, decían Punta Arenas, que hubo muchos casos, lo lograron controlar. Nombraba otra ciudad y otra ciudad, varias ciudades, una tras otra comuna, sí, que habían ido bajando. Claro. Temuco, Zorro. Claro, que habían ido bajando. Entonces uno inmediatamente se puede decir, sí, hubo otras ciudades que también bajaron y que luego subieron nuevamente con un rebrote por el no control. Pero eso solamente se refería a las ciudades que habían bajado y que se mantenían en niveles más o menos estables. Entonces, él decía, hay que estudiar la forma de regresar a la normalidad en esos lugares. El estado de catástrofe a nivel nacional, entonces a mí me está provocando un poco de suspicacia el que no se hable de la renovación de este y que además esté este discurso. No creo que pretendan empezar a volver a hacer volver a la normalidad, o sea, a clase y a trabajar a ciertas comunas y a otras comunas no. Lo digo también porque en los funcionarios públicos están empezando a avisar los directores que hay que empezar el regreso progresivo a la normalidad. Por ejemplo, al Alejandro que vive conmigo, él ya le llegó un instructivo de lo que tienen que comprar para la oficina. Y ya tienen que tener las mascarillas, las láminas, todas las... Chuta, acá en Conce, que está tan brígido la curva de contagio. Sí, po. Y en todos lados. No, pero si son decisiones políticas, si no les importa lo que. Hoy día, andando. Es lamentable. Andando en auto, en mi paseo, en mi burbuja de auto. Además que me quedé afuera, le conté a los chicos y tuve que darme una vuelta para hacer tiempo para que alguien pudiera abrir la puerta. Pasamos por fuera del mall del centro. Está todo señalizado, cuál es la salida, cuál es la entrada, cambiaron las puertas, tienen una especie de separadores en las entradas. Me di cuenta, estacionado un poquito mirando y uno se da cuenta cómo están preparando las condiciones para poder empezar a volver. Con todas estas medidas sí, que se supone que podrían ser efectivas, pero hay países que ya lo han hecho y lo han hecho demasiado temprano y los rebrotes han sido tan catastróficos, o sea, empiezan con una curva ascendente tan brusca como la primera, y además en los otros países que ha ido funcionando a poco estas nuevas aperturas, o sea, van 2 meses antes que nosotros. Y acá me da la impresión que se va a pretender hacer este ejercicio ahora. Yo creo que lo están preparando para pronto, para ahora ya. Porque nadie se ha referido al estado de catástrofe, nadie se ha referido... Solamente están refiriendo a... Yo he escuchado, por lo menos, que se están refiriendo como a empezar de a poco, sectorizado, a volver a normalidad. Así como en algún momento hicieron estas cuarentenas por barrio prácticamente. Ahora, dinámicas. Ahora lo van a hacer como para empezar a volver por comuna, para volver a activar la economía. Porque yo creo que, o sea, obviamente están apuntando a eso. Frente a lo que tú dices, Engel, mira, par de punto ansiedades en Instagram comenta, en Uruguay recién ahora que tuvieron el primer día sin contagios, se replanteó la vuelta a clases y de forma voluntaria. Pero cuando no hay ningún contagio, claro. O sea, recién ahí empezás a preocuparte de normalidades y cuestiones por el estilo. Uruguay, que ha sido un ejemplo, si no hay que ir a mirar a Nueva Zelanda o a Finlandia, cómo combatieron esta cuestión. Uruguay es un país que... bastante similar a Chile en términos de índice de desarrollo humano y todos esos factores que les encanta medir a los a estas gentes de los gobiernos. Y con un gobierno de derecha. Con un gobierno de derecha, exactamente. ¿Cuál es la diferencia? Con un Estado robusto, fuerte. Claro. Efectivo. De hecho, podemos ver... Nosotros no tenemos. Acá en la región, Latinoamérica, tenemos dos países que son quienes manejan las mejores estadísticas. Cuba y Uruguay. Un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha, pero ambos con estados robustos, fuertes, como dice Robinson. Fuertes. Sí, claro. Claro que sí. Ese es el punto en común. Y tenemos ejemplos trágicos. Por el otro lado, claro. Claro, tenemos Brasil, con un gobierno de un... Perú. Bueno, y claro, Chile. Y Chile. Con una cantidad de muertes. Y México. Y México también, claro que sí. O sea, son Chile. Países que han neoliberalizado sus estados, sus sociedades, y miren cómo les va, pues Colombia, hagamos el conteo, ¿cachai? Pésimo, sí. Pésimo. Argentina, que es, a mí me gusta analizarlo por sí mismo, no en comparado, y nunca he creído en esas cuestiones yo, pero Argentina, con todas las crisis Macri y todo lo demás que ustedes quieran, pero Argentina siempre ha mantenido un estado que también todavía mantiene cierto grado de robustez. Y bueno, también les va mejor que a nosotros. Sí, po. ¿Sí? Es y yo creo que ese es el factor esencial. Yo pienso que eso es. O sea, no es lo único, pero fundamentalmente. Entonces, esta campañita que seguramente Paris también va a continuar, de echarle la culpa a la gente, 5 horas diarias, todos los días, por las mañanas, en todos los canales de televisión, va a continuar. Y es lamentable sí. Que siempre, siempre, siempre el culpable es el pueblo chileno. Siempre. Es ridículo. Imagínate, nunca ellos son los responsables. Santiago, que es una ciudad de 7 millones de habitantes, hay un carrete y prácticamente sale en cadena nacional en todos los canales. El mismo carrete en todos los canales. Sí. Porque deben estar incluso informados por la policía de que, en Maipú, no sé qué, San Ramón, en no sé cuánto. ¿Cachai? El mismo narco, el mismo carrete, claro. el mismo despistado que anda tomando porque anda en otra. Y sí. Eso sí, evidentemente que va a pasar y hay. Pero no es, no es esa la mayoría, no es la realidad de todo. Quieran. No, por supuesto. No, y... Entonces, esa estrategia ya es incluso parte de esta cuestión que tiene que ser denunciada judicialmente. Si no, yo creo que eso es parte de la negligencia. Y súmale que también ahora le están echando la culpa a los... ¿Y las funcionarias de la salud? O sea, todo eso, pues. Todo eso, y seguramente también a nosotros que hacemos alarmismo. También están denunciando a la prensa que genera desconfianza. Exacto. Entonces, esto siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Echarle la culpa al otro, ¿cierto? Para que el Estado siempre salga indemne de sus responsabilidades. Oye, yo quiero hacer... Otra vez, como tercera vez que digo esto en este capítulo, quiero hacer dos comentarios. Uno, en respecto a la comparación con otros países, me acuerdo que Hernán Cabrera, en el capítulo que tuvimos hace un par de semanas, nos comentó que nosotros acá teníamos la ventaja que podemos mirar lo que ha pasado en otros lados antes de que pase acá. Tenemos la experiencia, como él usó la metáfora, que esta misma prueba se le hicieron al curso al lado, si estuviéramos en un colegio. Y podemos ir a preguntarle al curso al lado por las preguntas, pues. Y así todo nos fue mal, y reprobamos igual. Y así todo nos fue mal, pues entonces... Bueno, ellos reprobaron, perdón. Podemos saber cómo viene la cosa mirando a los países que ya llevan 100 días, por ejemplo. Lo otro que iba a decir, existe este concepto de la nueva normalidad o el retorno gradual a la nueva normalidad. Es un concepto de la OMS, efectivamente. Pero cuando la curva está controlada. Claro. España. Como dice nuestro amigo, hay un par de ansiedades. Cuando ya no tenéis contagios, podéis empezar a hablar de cómo volver a clases, cómo retomar los trabajos, todo lo demás. En España, recién ahora, igual se está. Exacto. Cuando ya llevan como un par de días sin muertos recién, pues, no cuando los muertos van en creciendo, no tienen ningún. Y también en los lugares en los cuales, por ejemplo, si existe un rebrote, va a haber capacidad del sistema de salud en sí mismo de aislarlo, de aplicar PCR así, pero a todo el barrio, a toda la comuna, como sea, pero pesquisar y hacer trazabilidad real, porque acá en Chile no se hizo, pero hacerla, porque van a haber rebrotes y eso ya, o sea, yo no estoy inventando nada, como dice el Jano, claro, es una prueba que ya todos vieron. Claro. China está pasando ahora, por ejemplo. Sí, pues, y ellos qué hacen, aplican PCR a la comunidad entera nomás, masivo. Y así encuentran a todos los contagiados y a todos se les puede aplicar una cuarentena y listo. Pero eso es en otras condiciones, no cuando la curva va, pero hacia arriba, pero de forma alarmante y trágica también, porque son muchas vidas las que se están perdiendo día a día. Sí, otra cosa que dijo Hernán Cabrera, que es el que recordaba a Jano, es que él valoraba también de que gran parte de controlar o que esto no fuera más terrible de lo que ya es el personal médico que hay en Chile. Yo también creo que alguna vez lo mencioné y es la visión que yo también tengo. No es por tirarle flores a los trabajadores de la salud así gratuitamente, ¿no? Yo efectivamente pienso que nosotros tenemos en la generalidad, no digo que todos, pero en la generalidad, una muy buena formación del personal médico que hay en Chile, del personal sanitario, ¿sí? Enfermeras, TENS, todo, y yo creo que cumplen una buena labor, no de héroes, sino como profesionales, porque están bien formados, y eso ha hecho que la cosa no sea peor de lo que pudiera haber sido, o de lo que está haciendo, ¿cachai? Que ya es bastante, y eso también es un factor importante a tener en cuenta. Oye, pero yo creo que una de las cosas que hemos planteado ahora y que me gustaría darle una vuelta más es al tema de hacer responsable a las personas. Porque hicimos esa mención, ¿cierto? A las 5 de la transmisión de carretes, a enfocar a un cabro que estaba tomando y estaba en un paradero borracho. Era un cabro cualquiera que, claro, anda perdido, tú lo podés criticar, uno lo puede hacer pebre por lo que está haciendo, sí. Pero no es la mayoría de la gente, no se puede justificar el nivel de contagio y la cantidad de muertes en Chile porque existen particularidades irresponsables. Ese no es el problema, el problema es son malas medidas sanitarias, un sistema de salud muy precarizado, que la reforma de la salud se está pidiendo históricamente en realidad, y además las malas decisiones y las condiciones económicas de las familias para poder enfrentar una cuarentena. No tiene que ver con las personas, y eso lo digo porque al revisar los medios de comunicación de masa, la televisión en específico, y también las redes sociales, el cómo transmiten el mensaje los medios a través de las redes sociales, siempre los responsables son las personas. Y ya veo que la gente es eco también de este discurso, diciendo, ay, el no sé tal por cual, no sé cuánto, y el no sé quién salió para allá, y etcétera. Y analicemos qué porcentaje, si lo vemos en la cantidad de contagios y la cantidad de muertos, ¿ellos son los responsables de los muertos y los contagiados? Esos irresponsables que efectivamente lo son, pero que representan cuánto. ¿El resto es gente con necesidades o gente que, oye, ha muerto gente porque no lo pueden atender? Pero sí que, o sea, y eso no tiene que ver con lo irresponsable. La cuarentena no se ha realizado porque justamente es el mismo Estado que, no tomando las herramientas que le da el Estado de catástrofe, ¿sí? Porque no ha tomado las herramientas, ¿sí?, que tiene para hacerlo, sí, ha dejado, por ejemplo, que se da permiso para sacar a mear al perro, para ir a comprar pan, sí, bueno, para ir a la farmacia, y mil, no sé cuántos son, como 5 permisos ahora a la semana que se pueden tomar. Sí. Eso no es cuarentena, perdona que te diga. O sea, la gente sale mucho de su casa porque el Estado lo permite, porque los trabajos, los empleadores obligan a muchos trabajadores a ir a trabajar. Y nadie pone, no veo ninguna cámara de televisión puesta fuera de las constructoras, fuera de los trabajos de la gente, diciendo, oye, ¿por qué esta empresa está funcionando? No se mostró una o dos veces, pero hablo de Santiago, ¿no? En Concepción, en Valdivia, no hay cuarentena. Pero en Santiago, que sí la hay, funcionan. Por eso es que está lleno todos los días el transporte público, está funcionando todo normalmente. Eso no es cuarentena. Oye, por ejemplo, la hora que estaba acá en Conce, en Rodríguez con Daniel Pinto, que había sido clausurada por un brote de COVID, estaba funcionando de nuevo. Y fue clausurada precisamente porque no cumplía con las normas de distancia, estaban todos, compartían un mismo camarín que era un container. Y ahí está, funcionando otra vez, para un par exacto, de días. Exacto, y eso es porque el gobierno lo permite, porque tiene herramientas para clausurarla si fuera necesario un estado de catástrofe. Oye, yo lo di llenante por talla, dando esta vuelta para hacer tiempo en auto. Por casualidad terminamos en la Plaza Cruz, que hay un motel en la Plaza Cruz, muy conocido en Concepción. El Fish. Estábamos haciendo tiempo y de repente nos dimos cuenta que entraban y salían parejas. Claro. Está funcionando. El amor los moteles. están funcionando. Se supone que, o sea, ¿en qué medida sanitaria existe para que puedan funcionar? ¿Y qué fiscalización también? O sea, cero, nula fiscalización. El otro día, la última vez que fui al super, el último día que fui al supermercado, terminé una señora y yo como loquita reclamando por la cantidad de gente que estaba dentro del supermercado. Era muchísima gente, habían colas gigantes en el supermercado. Hace un tiempo atrás yo no había hecho este comentario porque efectivamente no había personas en la cola, o había una persona antes que yo para pagar, y efectivamente había gente esperando afuera para poder entrar con distancia, pero ese día dejaban entrar gente y estaban los pasillos llenos. Era imposible tomar distancia para poder pasar, porque parece uno un auto dentro de los pasillos de supermercado, ¿cierto? Uno frena para que el otro pase, después pasa uno, y como para no toparse, no, eso era imposible ese día, estaba lleno, absolutamente lleno. Bueno, yo fui ayer a un mayorista que está en carrera con Caupolicán, y debo decir que sí se respetaban, dejaban entrar de a poco y adentro estaba bastante vacío, ni siquiera hice cola en la caja. Yo, el supermercado que estoy nombrando es un Santa Isabel que queda, lo voy a decir porque para que la gente tenga cuidado si queda para allá, un Santa Isabel que queda ahí frente al mall del Trébol, un Santa Isabel que queda como cerca de la clínica Bio Bio, en esquina encontrada con la clínica Bio Bio, estaba lleno. Sí, pero yo lo que digo así como para ir cerrando, porque estamos en la hora. Para subrayar, es que esa cantidad de gente aglomerada que usted ve en la calle, en los supermercados, en los lugares, no es culpa de la gente, es porque se le permite, porque si le dijeran, miren, no se va a abrir los bancos se cierran, la AFC o abren solo 5 días al mes, o yo qué sé, o se le da un turno a la persona para que vaya solo ese día a esa hora, se organiza, se planifica, no es culpa de la gente. Es culpa del Estado que no hace lo que quiere hacer. Están privilegiando la economía desde el minuto uno por sobre la vida de las personas. Y eso hay que decirlo. En Chile nunca se ha hecho cuarentena. No, pues no hay. No ha habido ni va a haber. No, pues ya no hubo. Pues sí, en el momento en que pudo haber sido oportuna no se declaró, y cuando ya iba a trazar se declaró, pero no se pudo hacer. La gente no la pudo hacer por distintas razones que hemos mencionado ahora. Entonces ya no fue. Yo conozco el caso más directamente en Cataluña, ¿cierto? Tú no podías salir de tu casa para nada, pero ni para nada, ni para mear al perro, ni para nada de eso. Y allá toda la gente vivía en departamento. Muy poca gente vivía en casa. Y no salía ni Dios, como dicen ellos. Sabía nadie, ¿cachai? Entonces, esto de que yo hoy día si quiero salgo, si quiero no salgo, de andar en bici, que no sé qué, eso sabemos que es así. Y hacen un paripé ahí, un fantocheo de que ay, ponen un paco en una esquina, paran los autos y todo el mundo pasa, todos tienen permiso. Es un show. No alcanzamos a hablarlo, pero otra de las cosas que teníamos que hablar hoy día, tanto el tema, el show de las cajas. Sí, no alcanzamos a conversar de eso, pero que es la otra patita no sanitaria, la patita política, porque hay que recordar, solamente para dejarlo aquí anotado en el programa, que Moncker, que ahora está con cuarentena porque se contagió, parece, ¿cierto? Fue el instigador de este tema de las cajas, junto con Osandón, ¿sí? Y le salió el tiro por la culata porque han repartido las cajas como han querido. Le llegó a una diputada de RD ayer una caja, y a varias otras personas que no la necesitaban porque reparten como sea. Cuando hablamos de que es un Estado ineficiente y débil, intelectual y físicamente, es porque eso que tenemos, el Estado raquítico, como lo ha llamado alguien, ahora se está demostrando que es así. Hasta para su show de caja es inútil, es malo. Para el show de las cajas, que debió haber sido en realidad una renta básica universal, siempre, lo vamos a decir hasta el cansancio, hasta que suene repetitivo. Asistencialismo que no sirve de nada, que más encima se hace mal porque llega tarde. Sí. Y por provecho, claro. Oye, y tú hablaste de la pata política. Yo, para cerrar nomás, que igual para que quede anotado, una pata judicial. En Francia, Fiscalía inició una investigación por homicidio involuntario contra la autoridad sanitaria. En Italia, en Lombardía. Eso iba a decir, en Italia. Sí, en Italia familiares de las víctimas también están demandando por negligencia, que es el concepto médico, cuando un error médico tiene consecuencia en tu salud, se usa el concepto negligencia. Hubo un caso de negligencia, un doctor... Exacto, por eso yo hablaba de negligencia al principio del programa, se quedó pegado Claro, y entonces aquí Sí, en Italia en particular fue la ciudad de Bérgamo, Jano, la que los familiares de la ciudad de Bérgamo, en Lombardía, los que se querellaron contra el Estado italiano. Entonces, y también está el caso francés, seguramente ocurre en otros países, porque estos fueron los dos países que partieron después de China. No sé si en China existe la posibilidad de demandar autoridades. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay que hacerlo? ¿Deberíamos? O sea, ¿ocurrirá acá? O sea, claro, no va a pasar. No va a pasar lo que pasa en Francia, que la propia fiscalía es la que recurre, cierto, no va a pasar eso, va a tener que pasar que las propias personas, debería hacerlo, pero va a tener que pasar por las propias personas que, o sus familiares, o ellos mismos, si hay gente que por esto va a quedar con secuelas, por mala atención y por falta de insumos, las enfermedades de la salud mental, que van a toda la salud mental deteriorada de los propios funcionarios de la salud, también es demandable, porque en consecuencia, ellos no tienen lo necesario para trabajar porque las autoridades no le entregan lo necesario para trabajar y esto tiene un impacto en su salud física y mental. Pero si no lo hace la fiscalía, ¿pero por qué no lo puede hacer una entidad que no es dependiente del Estado como el INDH o la Defensoría de la Niñez, que se dan tanta publicidad en tanta cosa? Yo creo que ellos podrían perfectamente iniciar un proceso. Creo que, no sé si pueden ellos, pero sí, digamos, incentivar a que se haga, ¿no? Sí, deberían. ¿Un derecho humano a la salud? Sí, un derecho humano violado. Exacto. En este momento. Bueno, sí, yo creo que para cerrar está bien lo que ustedes plantean, hay que dejar esas notas al pie. Jano, estamos listos, yo creo, en la hora, ¿no? El Jano se silenció. Se silenció el Jano. Se silenció, pero nosotros vamos a ir ya, ¿cierto? Sí, despidiendo. Sí. Sí, diciendo que seguimos transmitiendo los días martes a las 7 de la tarde y los sábados a las 7 de la tarde. Ese es nuestro horario fijo. A veces estamos con entrevistados y a veces estamos nosotros, para que nos sigan acompañando en nuestras transmisiones. Jano. Eso, un abrazo a toda la gente que escuchó y fue parte de esta conversación. Suscríbase, por supuesto, a la cuenta en Spotify si lo está escuchando a través de esa plataforma. Si no, saludo. Como sea en FM, en streaming, también comparta la transmisión. Y cerramos nosotros con música local. Vamos a escuchar a la cantante penquista. La tengo aquí, El Torpedo. O sea, me acuerdo de ella, Dulce y Agras, pero la canción. ¿Qué te funciona El Torpedo, por favor? La piel. La piel, Dulce y Agras. La piel. Eso. Ya, chao. Y nos vemos el martes en vivo a las 7 de la tarde y si no aparece el día siguiente en Spotify. Chaito, un abrazo para todos, para todas. Chau. Toco la piel donde dibuja tu voz.